Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un martes más a Cuarta Dimensión. En el control de sonido está Esperanza Muñoz. Buenas noches, Esperanza. Antonio Catalán, buenas noches, Antonio, en la realización y coordinación técnica. Pedro Esteban, como contertulio habitual de Cuarta Dimensión. Pedro Esteban, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y pasamos ya a contarles el tema de esta noche porque, sinceramente, como siempre intentamos, ustedes ya lo saben, es muy polémico. ¿Qué podemos pensar de aquellas personas que sufren en su cuerpo las heridas o estigmas que sufrió Jesucristo en su pasión? ¿Son reales? ¿Es capaz la mente del hombre de producir el fenómeno? ¿Son manifestaciones de Dios a través de almas escogidas? Esta noche en Cuarta Dimensión hablamos de los estigmatizados. Hablaremos de los estigmas y experiencias espirituales de San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Catalina Emmerich, Teresa Newman, el Padre Pío, Giorgio Bongiovanni y algunos otros. Pero al margen de hablar de estos grandes estigmatizados conocidos por todos los aficionados a estos temas, esta noche tenemos como tema central del programa dedicado a los estigmatizados a todo un personaje. Es un honor para nosotros el tener a José Antonio Iniesta. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Estupendamente, muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros para hablar de estos temas tan interesantes. Gracias por haber asistido. Le preguntamos a José Antonio si quería venir y muy amablemente se prestó a ello. Y voy a contarles el por qué José Antonio Iniesta, conocido por ustedes, está aquí esta noche. Precisamente, el tema de esta noche, como ya hemos dicho, son los estigmas. Los estigmatizados, personas que sufren o que, más que sufrir, reciben en sus cuerpos las heridas correspondientes a la pasión de Jesucristo. Y precisamente tenemos aquí, en nuestra ciudad, en Hellín, un caso que seguramente muchos de ustedes no conocen. Algunos sí lo conocerán, pero muchos otros no lo conocerán. Y por eso esta noche se lo vamos a contar. Es el caso de la madre María Luisa. La madre María Luisa es toda una mística y hay una fenomenología impresionante alrededor de ella. Ella, por supuesto, pues tuvo muchísimas experiencias, no solamente paranormales, que es lo de menos, sino experiencias místicas. Es toda una mística, José Antonio. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque vamos a dejar este tema para un poquito después y después hablaremos en profundidad sobre el caso de la madre María Luisa. Cuéntanos brevemente. Bueno, solamente te puedo decir que realmente el caso de la madre María Luisa es importantísimo. A veces tenemos figuras históricas a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, pero afortunadamente tenemos un caso en nuestro tiempo, hace unos años relativamente pocos, y en nuestro espacio como es Hellín. Y tenemos la fortuna de contar con un caso que reúne todas esas circunstancias y experiencias maravillosas, tanto en lo que supone de fenómeno paranormal como de experiencias místicas. Afortunadamente lo tenemos al borde de la calle. La madre María Luisa fue la fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia, y sus restos mortales se encuentran precisamente aquí, en Hellín. Hablaremos del tema porque hemos traído a José Antonio Iniesta. Él conoce de primerísima mano información que esta noche les va a contar él mismo a través de los micrófonos de Radio Hellín Municipal. Estamos en cuarta dimensión. Hoy en día el fenómeno de los estigmas es una realidad científica. Tanto médicos como psiquiatras estudian el fenómeno sin poder explicarlo satisfactoriamente. Para la ciencia, los estigmas son producidos por el psiquismo de la persona que los sufre. Pero, ¿cómo puede la mente de un ser humano producir esas heridas que muchas ocasiones traspasan de lado a lado tanto los pies como las manos de esas personas? Si es la mente del sujeto quien produce el fenómeno, ¿por qué los estigmas no aparecen siempre en personas con creencias religiosas muy arraigadas y, sin embargo, surgen en el cuerpo de individuos con un escaso interés por lo divino? Esto, evidentemente, es una contradicción más de esos, entre comillas, que dicen saber tanto y que todo, absolutamente todo, lo resuelven diciendo que es el inconsciente o el psiquismo de la persona quien provoca el fenómeno sin darse cuenta. Absurdo, ¿verdad? ¿Cómo explicar, por ejemplo, médicamente, que esas heridas no se infectan? ¿Cómo explicar que tras abrirse los estigmas y después de sangrar a través de ellos durante muchas horas, en algunos casos muchísimas horas, esos estigmas vuelvan a cerrarse y desaparezcan totalmente de la piel de ese sujeto? ¿Cómo explicar esto? Si realmente fuera la mente de esa persona la que provoca el fenómeno, ¿por qué existen hombres y mujeres que desean fervientemente recibir los estigmas de Jesús en sus cuerpos y mueren sin haberlos recibido? En estos casos existe un deseo poderoso de que el fenómeno se produzca en ellos, y sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. Si fuera uno mismo el que lo produce, ¿por qué hay casos de estigmatizados que antes de recibir los estigmas no tenían apenas inquietudes espirituales poderosas? ¿Quiere decirse que no existe una relación entre las aspiraciones espirituales del sujeto o de la persona y la aparición de esos estigmas? Si bien es cierto, esto hay que decirlo, que los grandes estigmatizados de la historia han sido sujetos con altas convicciones espirituales, No ocurre lo mismo en ciertos casos de personas normales y corrientes que un buen día recibe los estigmas. Evidentemente, es un tema polémico. Los segundos aseguran que los estigmas son enviados por Dios, que se trata de un fenómeno puramente espiritual. ¿Ustedes qué piensan? Esta noche vamos a contarles casos reales, documentados y estudiados rigurosamente, que demuestran que el fenómeno de los estigmas es totalmente real. Antes de pasar a contarles casos de estigmatizados, tenemos que hablar, y es obligatorio además el hacerlo, de la parte teórica. ¿Qué son los estigmas? Son la aparición, habitualmente súbita, de las heridas de la pasión de Jesucristo en el cuerpo de una persona sin causa física que las provoque. ¿Cómo se produce habitualmente el fenómeno? Hay diferentes aspectos antes de producirse y después. El proceso se inicia generalmente tras una serie de visiones religiosas. Esto es muy típico, es muy habitual que esa persona, antes de recibir los estigmas en su cuerpo, tenga una serie de visiones espirituales en las que o bien ve a Jesucristo o bien a la Virgen María o a cualquier otro personaje espiritual importante. Las personas que viven el fenómeno son casi siempre creyentes en Dios. Esto lo hemos comentado ya. En ocasiones inscritos en una religión determinada, y en otras el sujeto tiene sus propias creencias acerca de Dios y del Espíritu. Esto es importante porque los estigmatizados no en todas las ocasiones son personas que pertenecen a la religión católica como tal, oficialmente, sino que en algunos casos son personas simplemente con creencias espirituales, pero no sometidos a ninguna religión oficial. Las llagas o las heridas surgen con mayor frecuencia en las manos, en los pies y en el costado de la persona. Estos son los tres puntos donde habitualmente aparecen con mayor frecuencia las heridas o las llagas. También, en determinadas ocasiones, surgen en la frente, como en el caso de Giorgio Bongiovanni, en la cabeza, en la espalda, en el tórax y también en las piernas. Es decir, se reproducen en el cuerpo de esa persona no solamente las heridas graves producidas a Jesucristo, como son los clavos en los pies y en las manos, la lanzada en el costado y la corona de espinas, sino que también se producen las que podríamos llamar las secundarias, aquellas lesiones producidas en el cuerpo de esa persona a raíz de la flagelación, de las caídas que tuvo Jesús al suelo y de los golpes que le propinaron. Es muy típico, existen muchas fotografías de ciertos estigmatizados sangrando no solamente por manos, pies y costado, sino también por frente, cabeza, espalda, piernas, tórax, etcétera. En la mayoría de los casos, tras la aparición de los estigmas, el sujeto adquiere una serie de facultades. Esto es muy interesante. Por citar algunas de estas facultades, se dan en esa persona la levitación, fenómeno muy típico en místicos, la xenoglosia, la facultad de hablar lenguas desconocidas conscientemente por esa persona, y que en ese estado es capaz de hablar lenguas que desconoce, no solamente cuando está vivenciando la pasión de Cristo, sino también en estado de vigilia, conscientemente, como el caso del Padre Pío que les contaremos más tarde. También se da, esto es muy típico, el espíritu profético. Esa persona es capaz de predecir el futuro, tiene el don de profecía. Y por citar alguno más, la clarividencia, ver a una determinada persona y saber con exactitud cosas de su pasado y también de su futuro o de su presente, sin conocerla. En algunos casos, esto es más raro, pero también se suele producir, se produce la llamada lacrimación de sangre o el fenómeno de llorar sangre. Existe un caso en el que existe una documentación gráfica importante. Es el caso de Teresa Newman, en el que aparece en diversas fotografías, aparecen las lacrimaciones de sangre. Son realmente impresionantes. Aquellos que las hayan visto sabrán en este momento a lo que me refiero. Son unas fotografías increíbles. Hablaremos del caso de Teresa Neumann más adelante. Los estigmatizados sufren grandes pérdidas de sangre, según el caso. Unos sangran más y otros menos. Es muy importante decir que no sangran todo el día, porque muchos pueden suponer que estas sangraciones se dan constantemente. Lógicamente no es así. Esas heridas se abren, a veces no todos los días. Los casos son muy variados y depende. A veces se abre una vez durante el día, dos veces o incluso más veces. Puede haber regularidad, es decir, que se abra, esas heridas se abran pues todos los viernes, y a lo mejor en ciertos casos pues que cada mes se abra una sola vez. Depende, ya digo, de los casos. En gran cantidad de casos, como ya decíamos, no sangran todos los días. Las sanguinaciones o la emanación de sangre de las heridas del sujeto se producen habitualmente en fechas señaladas por su significado religioso o espiritual. Esto es muy interesante señalarlo, porque así ocurre. Sobre todo, esas sanguinaciones se producen en fechas muy señaladas, sobre todo en Semana Santa y, como digo, en fechas con un significado religioso o espiritual muy alto. Cuando estas heridas o estas llagas no sangran, una especie de epidermis o de mucosa parece protegerlas. Lógicamente los médicos no dan crédito a este fenómeno y, como decíamos antes, no se puede explicar. Científicamente los médicos no pueden explicarlo, lógicamente, satisfactoriamente. Los psiquiatras, como ya decíamos, pues dicen que se trata de la proyección inconsciente de esa persona sobre su cuerpo y que a través de este mecanismo pues se producirían los estigmas. Pero ya hemos comentado el por qué creemos, hablo personalmente, yo creo que no es así, porque se da en ciertos casos en personas sin inquietudes espirituales. Luego el inconsciente ahí no puede funcionar. También es un dato muy importante el decirles a ustedes que estas heridas, ya lo hemos comentado, no se infectan. Es impresionante, como por ejemplo en el caso del padre Pío, que tuvo los estigmas abiertos, a él no se le cerraban, se le abrieron cierto día y hasta su muerte permanecieron en sus manos, pies y costado. Durante 50 años, el padre Pío, que muchos de ustedes conocerán porque es muy famoso, tuvo los estigmas en su cuerpo. Pedro Esteban, ¿cuál es tu opinión sobre el fenómeno de los estigmas? Bien, yo sé que puede parecer mentira para muchas personas que los tragos amargos, las injusticias, en ocasiones son para darnos un toque, para ayudarnos, para que nos demos cuenta que algo hemos hecho mal o que nos hemos hecho algo, que no hemos hecho algo que tendríamos que haberlo realizado. Parece mentira, pero es así. Lo que en la carne nos parece verdaderas angustias y sinsabores, en el espíritu son auténticas ayudas. Yo digo en ocasiones son para ayudarnos y siempre son para evolucionar en el espíritu. Esto siempre. Escribió la madre María Luisa el 10 de mayo del 1952: recuerdo con alegría las penas, pruebas y persecuciones, calumnias y desprecios, pues veo con toda claridad que ellos mataron en mí lo que daba muerte a mi alma, y matando esto en mí, han truncado mi muerte en vida, la más gloriosa. Es normal que en este fenómeno de los estigmas pase como en tantos otros fenómenos, es decir, mentiras y engaños, o sea, fraude. Y esto es bueno, no es malo, no. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, donde hay algo bueno, tiene que aparecer algo que cree dudas para que muchos no lo crean. Es decir, de alguna forma el mal se toma el trabajo para desprestigiarlo, lo que para mí le da el valor de ser un fenómeno auténtico. ¿Qué sucede? Pues que para que una persona pueda ser tan afortunada y sentir esos estigmas en su cuerpo, que por cierto, los estigmas son una manifestación corporal, que no son nada si lo comparamos con el fondo espiritual, donde realmente se produce tal comunicación con Dios que más que estar en este mundo, prácticamente están en la antesala del paraíso. Como decía, para que una persona pueda sentir estos tiene que haber trabajado mucho y constante durante años, y al final, de vez en cuando, algún ser tiene el privilegio de estar tan cerca de Jesús. No es fácil, no, no lo es. Hay que tener tanta fe, porque todo lo tendrá en contra. Los envites del diablo, directa e indirectamente, cada vez serán mayores, de tal suerte que si no tuviera esa fe incondicional, esa fe ciega, es imposible poder llegar a estar tan cerca de Dios. Por eso, este fenómeno es tan singular. En cualquier caso, pienso que independientemente de esa actitud de fe ciega en Dios, que no quepa la menor duda que es Él, Dios, quien elige entre esas personas y le concede ese privilegio. Creo que si fuera por los méritos personales de una persona en esta vida, nadie los tendría. Dios los da a una persona en particular y para todos en general. ¿Por qué? Pues como en otras tantas cosas, son ayudas que deben hacernos pensar qué hacemos aquí y a dónde vamos. El sufrimiento, soportado internamente, con alegría, sin proyectarlo hacia los demás, te acerca a Dios, sin lugar a duda. Y resulta que cuando más te acercas a Él, todo ese sufrimiento se hace más y más ligero. A los ojos de los demás, uno podrá parecer un desdichado, aparentemente, claro. Cuando uno profundiza con esa persona, verá que respira alegría, que da lo que tiene, felicidad. Qué contrasentido, ¿verdad? Pero así funciona. La cruz de cada uno puede ser como nosotros queramos, pesada como el plomo o ligera como una pluma, y lo que es más grande, depende de nosotros. La madre María Luisa parece ser que fue de esas personas que felizmente, para ella, al ser elegida, encontró y disfrutó de Jesús en la vida terrenal. ¡Qué alegría, María Luisa, por ti! La ciencia lo explica rápidamente y dice: el poder de la mente es tan grande que uno mismo se produce los estigmas sin saberlo. Y si no, que miren fuera de la región del cristianismo, ¿cuántos estigmatizados hay? Y seguramente será cierto. ¿Acaso piensan que el diablo es tonto? El diablo es malo, pero no es tonto. ¿Creen que en otras religiones no hay toda una serie de manifestaciones que se producen desde el espíritu y sobrepasan con mucho todo lo terrenal? Sí, digo que ya me gustaría a mí poder padecer esto, porque sí intuyo la gran felicidad que va unido a ello. Sintonizan ustedes Cuarta Dimensión en la sintonía de Radio Yi Municipal. Y cuando son las 10 y 25 de la noche, vamos a empezar a contarles ya casos reales y, como decíamos al principio, estudiados y documentados. El primer caso serio que encontramos de estigmatizados es el de San Francisco de Asís. También se ha comentado que Pablo, San Pablo, en una de sus cartas, creo que era a los Gálatas, en esa carta afirma tener en sus manos las señales del Señor. Pero esta afirmación de San Pablo, no demuestra nada. San Francisco de Asís, en el año 1224, dos años antes de fallecer, él murió en el 1226, como es lógico, se encontraba en el monte Alvernia esperando una respuesta divina que confirmase su modo de sentir la vida religiosa. Esa respuesta le llegó una de aquellas mañanas cuando, según narra la historia, un serafín de 6 alas se le apareció y le dejó marcado el cuerpo con 5 heridas, 2 en las manos, otras 2 en los pies y 1/5 en el costado. Tras ello, el monte se llenó de llamaradas y resplandores. Tomás de Celena, compañero del santo, describe de la siguiente forma los estigmas. Sus pies y sus manos estaban atravesados por la mitad. Las cabezas de los clavos, formados por su propia carne, asomaban por la parte interior de las manos y por la superior de los pies. Por la cicatriz del costado corría a menudo sangre hasta empañarle túnica y calzones. Tenemos que señalar que después de la muerte del monje, 50 compañeros suyos presenciaron cómo durante horas sus estigmas siguieron sangrando. Una vez muerto, seguían emanando sangre. En la actualidad se conserva un paño manchado con la sangre del santo. Este es el caso de San Francisco de Asís, como decía antes, el primer caso serio y documentado históricamente que poseemos. En el año 1224 recibe los estigmas. Encontramos la reproducción dentro de España del caso de San Francisco de Asís. Lo encontramos en Santa Teresa. Ella misma describe su estigmatización. Dice así Santa Teresa: vi un ángel en forma corporal que tenía un dardo que me clavó en el corazón, dejándome abrasada. Tan grande era el dolor y tan grande la suavidad que este grandísimo dolor no hay que desear que se quite. Desde ese día hasta su muerte en el año 1582, el estigma de su costado no desapareció. Hay un hecho sorprendente en cuanto a lo que se refiere a Santa Teresa de Jesús. Cuando Santa Teresa muere, los médicos no pudieron comprender cómo había podido sobrevivir durante 23 años con aquella herida. Es tras su muerte cuando comienza el auténtico y verdadero misterio de su corazón, aparte de su cuerpo incorrupto, que según los biógrafos desprendía un intenso aroma. Esto es muy típico en personas espiritualmente muy evolucionadas, que de su cuerpo se desprenda un intenso aroma, a veces a rosas, a flores, a incienso, etcétera. Y les decía precisamente que después de su muerte comienza el gran misterio en lo que se refiere al corazón de Santa Teresa de Jesús. Habló a su corazón físico, material, por la siguiente cuestión. El cirujano Manuel Sánchez pudo examinar el corazón de Santa Teresa y formuló textualmente la siguiente declaración que voy a leer a continuación. Dice así este cirujano Manuel Sánchez: hay una abertura o desgarre en la parte posterior y anterior del corazón. Es estrecha, larga y profunda, y penetra la sustancia y ventrículos del corazón. La misma abertura deja entrever que fue hecha con mucho arte y con un instrumento muy agudo, fuerte y largo, y sólo en el interior de la abertura se reconocían algunas señales de fuego o de combustión. Dos grandes estigmatizados, San Francisco de Asís y Santa Teresa de Jesús. Aparece en escena otra personalidad, por decirlo de alguna forma, dentro de este terreno. Ana Catalina Emmerich, nacida en Westfalia el 8 de septiembre de 1774. Catalina Emmerich tuvo extrañas visiones desde niña, de ahí lo que comentábamos al principio, que es muy típico en esta serie de personas el tener antes de recibir los estigmas, el tener una serie de visiones de contenido espiritual. No es hasta los 24 años cuando se produce la estigmatización de Catalina Emmerich. ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió durante el transcurso de una visión en la cual un ser resplandeciente le colocaba una corona de espinas en la cabeza. Esta fue su primera estigmatización. Días después comenzaron a correr por su cabeza una serie de regueros de sangre. A raíz de esa visión tiene la estigmatización en la cabeza correspondiente a la corona de espinas. Tiempo después, y tras otra visión, apareció un nuevo estigma en el costado. Tenía forma de cruz, esto es muy típico, y miércoles tras miércoles sangraba copiosamente. De ahí también lo que comentábamos antes, que las sanguinaciones se dan con frecuencia en hechos, en fechas muy señaladas. Por último, en el año 1812, una visión en la cual unos haces de luz se dirigían a sus manos y pies, también le ocurrió esto a Giorgio Bongiovanni, dieron como fruto los nuevos estigmas. Es decir, que fue estigmatizada a raíz de tres visiones. Era esta última visión el 29 de diciembre de 1812 y entonces ya era monja agustina. En este caso también tenemos un testimonio científico. El doctor Krautzen analizó a la estigmatizada y firmó un informe científico y riguroso incontestable, en el que decía lo siguiente. En el dorso de las manos observamos unas costras como de haber corrido sangre, bajo las cuales está la piel todavía fresca. Lo mismo en la palma de las manos, solo que algo menores. En el costado derecho, a la altura de la cuarta costilla, vemos una herida de 3 pulgadas de larga, como si se hubiera hecho con una aguja varias incisiones. En el esternón vimos también semejantes rasguños en forma de Y. En la parte posterior de la frente vimos muchos puntos, como pinchazos. Existe un caso muy interesante desde el punto de vista de la investigación por la variedad de la fenomenología. Es el caso de Teresa Neumann. Este caso también se conoce como el caso del lloro ensangrentado, como decíamos antes, porque esas fotos que las tenemos aquí son realmente impresionantes. Teresa Neumann, de frustrada vocación religiosa y primera de 10 hermanos, nace en Alemania el 19 de abril de 1898. Cuando tiene 20 años y en las labores de extinción de un incendio que se había declarado en una vivienda de su localidad, sufre un percance que le deja secuelas en el habla y el oído, amén de una parálisis parcial y una acusada ceguera. El 29 de abril de 1923, día de su onomástica, oye mientras duerme una extraña raspadura en su almohada. Inmediatamente se levanta y advierte que ha recuperado la vista. El resto de sus dolencias, sin embargo, persistieron hasta que el 17 de mayo de 1925 se produce una nueva visión en su habitación. Se trata de una luz tan brillante como el sol, según decía ella misma, de cuyo centro surgió una voz que le preguntaba si se quería curar. Ella siente como si una mano tratara de incorporarla sentándose sobre la cama y posteriormente, tras haber pasado varios años postergada, levantarse. Aunque nunca llegó a liberarse de sus dolores, desde ese momento es capaz de valerse por sí misma. Pero realmente, ¿cuándo queda estigmatizada? La estigmatización llega en la cuaresma del año 1926 con una nueva visión en la que observaba la pasión de Jesucristo. Durante las semanas posteriores a la visión, se produjeron brotes sanguíneos en su costado, primero, en la cabeza después y finalmente en las extremidades, heridas que permanecieron visibles hasta su muerte. Aunque trató ella misma de curarse esas heridas, le resultó totalmente imposible. El dolor y, por otra parte, lo incontrolable de las sanguinaciones lo hicieron imposible. Dentro del caso de Teresa Neumann, es importante señalarlo, porque seguramente no muchos de ustedes no lo podrán creer, pero como siempre nosotros intentamos documentarnos, y existen informes médicos y científicos y también de biógrafos que atestiguan lo que a continuación voy a contarles. Uno de estos extraordinarios sucesos que rodearon la vida de Teresa Neumann es lo que se refiere a su alimentación. Ni médicos ni biógrafos se explican cómo, desde la Navidad del año 1922, Teresa Neumann no comiera ni bebiera. Así como lo oyen, esto es rigurosamente cierto. Ya les digo que existen informes médicos y científicos de la época. Únicamente se alimentaba de la comunión diaria, a la que le acompañaba un vaso de agua. Eso es todo lo que ingería Teresa Neumann. El vaso de agua, por si fuera mucho, lo suprime en el año 1927 y se conforma con la Sagrada Forma. 3 años después, suprime también la comunión normal por la mística. La comunión mística, lo digo por si existe alguna persona que no lo sepa, es el fenómeno a través del cual la Sagrada Forma aparece de una forma espontánea en la cavidad bucal de una persona. Los médicos que examinaron a la vidente certificaron la ausencia de cualquier tipo de eliminación y mostraron su perplejidad, cómo no van a estar perplejos, ante el hecho de la ausencia de alimentación en Teresa Neumann. Hay un dato importante que tengo anotado aquí, y es que cuando en Teresa Neumann se daban los éxtasis místicos, durante ellos llegaba a perder hasta 4 kilos. Esto es una barbaridad, lógicamente, si después, a través de una alimentación adecuada, no lo recuperaba, pero no lo hacía, como ya digo. El 18 de septiembre del año 1962, tras 40 años de ininterrumpidos fenómenos, fallecía como consecuencia de un paro cardíaco. Enterrada en las cercanías de su localidad natal, su cuerpo fue expuesto sin síntomas de descomposición durante varios días. Este fenómeno de cuerpos incorruptos es también muy típico dentro de este tipo de personas, místicos o personas que han recibido los estigmas. Son las 10 de la noche y 40 minutos. Siguen ustedes en la sintonía de Radio Ellín Municipal. Esto es Cuarta Dimensión y esta noche hablamos de los estigmatizados, de los estigmas. Esas personas que reciben en su cuerpo las heridas, las llagas correspondientes a la pasión de Jesucristo. Uno de los grandes personajes dentro de este tipo de fenómenos es el honorable Padre Pío, conocido por muchos. El 23 de septiembre de 1968 fallecía el Padre Pío. Ante su cuerpo incorrupto, lógicamente aquí se vuelve a dar el fenómeno, su cuerpo incorrupto pasaron durante varios días más de 100.000 fieles de todo el continente. Era un último adiós al más asombroso de los estigmatizados modernos. Pero bien, ¿cuándo comienza el Padre Pío a experimentar dentro de este campo? Pues bien, a la edad de 17 años comenzó a vivir extraños fenómenos. Fue el 20 de septiembre de 1915 cuando notó una serie de punzadas en sus manos. Pero no pasó de ahí la cosa. En esa misma fecha, 3 años después, ya retirado en oración en el monasterio de San Giovanni Rotondo, recibió los estigmas. Se encontraba con el padre Arcángelo, que mientras rezaba se percató de cómo salía sangre de las manos del monje capuchino, del padre Pío, por aquel entonces muy joven. Consciente de la situación, acudió junto al padre guardián a mostrarle las heridas, 5 en total, en las manos, en los pies y en el costado. Quizás lo más asombroso de este caso era lo que rodeaba a la vida del monje, del padre Pío. Eran sobre todo sus misas y los que tuvieron la gran ocasión de conocerle y sus sorprendentes facultades. Los oficios del padre Pío se celebraban todos los días a eso de las 6 de la mañana. En algunos momentos se llegaron a congregar en el lugar donde él oficiaba la misa, la Santa Misa, miles de personas. Es un dato anecdótico y curioso. Fíjense ustedes hasta qué punto el padre Pío arrastraba a las masas. Sus misas, en ocasiones, llegaban hasta 6 horas de duración a causa de las largas filas que se formaban para recibir la comunión de las manos del padre Pío, estigmatizado. Pero es que hay más. Después de esas misas llegaban las confesiones, en las cuales el peregrino, tras presentarse ante el padre Pío, oía cómo éste hablaba en su idioma, fuera cual fuera. Esto es un fenómeno interesantísimo. Es el fenómeno de la xenoglosia. Les contaba, amigos, que el padre Pío, después de oficiar la misa, que como decíamos, en muchas ocasiones se prolongaban esas misas hasta 5 o 6 horas, él confesaba a las personas que lo deseaban. Y para esas personas que se presentaban delante de él, para muchas era impresionante escuchar cómo el padre Pío, si eran extranjeras esas personas, les hablaba en su idioma, fuera cual fuera, sin conocer a esas personas y antes de hablar. Muchos podrían decir que el padre Pío sabía idiomas. No, era antes de empezar a hablar esa persona, el padre Pío empezaba a hablar en el idioma natal correspondiente a esa persona. También cuando hablaba con los peregrinos o gente que acudía a sus confesiones, les adivinaba los pecados, sus faltas, sus errores, sus meteduras de pata, en pocas palabras. Esto tenía que resultar sumamente asombroso para estas gentes que conocieran al padre Pío, evidentemente. Ustedes pónganse en su lugar. Y también tenía el don de profecía. Tenía la facultad de predecir sucesos sobre el futuro de las vidas de las personas que iban a conversar con el padre Pío. Uno de los peregrinos estremecidos que acudieron a visitar al padre Pío era un joven sacerdote polaco. Esto es anecdótico y se cuenta con mucha frecuencia cuando se habla de él. Este sacerdote polaco, muy joven por aquel entonces, era el actual Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla. Cuando Karol Wojtyla se presentó delante del padre Pío, este le dijo al actual Papa. Cuando lleves sotana blanca, serás herido y derramarás tu sangre sobre ella. Aquel sacerdote, como ya hemos dicho, venido del norte, se llamaba Karol Wojtyla y hoy es conocido con el nombre de Juan Pablo II. La otra cara del misterio. Impactante, sin duda alguna, el caso del Padre Pío. Se podrían decir muchísimas cosas acerca de su vida, pero ahora mismo pues está aquí José Antonio Iniesta muy pacientemente esperando, porque el guión del programa así está obligado, para hablarnos de la Madre María Luisa. Un caso, vuelvo a repetir, lo decíamos al principio del programa, la presentación, un caso que... José Antonio, yo creo que es una pena, te lo digo sinceramente, y Pedro Esteban también, creo que es una pena, no sé qué os parece a vosotros, que este caso no se haya difundido lo suficiente, porque realmente los fenómenos documentados, esto hay que decirlo, no solamente documentados por escritos que hay y por testigos, sino también por documentación gráfica. O sea, que es un caso totalmente riguroso, documentado, y que es una pena que no se haya difundido lo suficiente, ¿no? ¿Qué os parece? Indudablemente. Yo creo que se dan dos circunstancias. Primero, por el desconocimiento general de la población, que a veces no se preocupa lo suficiente de historias tan maravillosas como esta. Teniendo en cuenta que existe un libro que escribió el padre Manuel Soria, que fue su director espiritual. Entonces existe un desconocimiento increíble de la población, pero por otra parte, por ese oscurantismo, esa imperiosa casi necesidad de que la población no se entere de los acontecimientos en torno a la Madre María Luisa, que ejercitan esas autoridades de la Iglesia, que en un momento determinado, creo quizás que con prudencia, pero a veces con un excesivo celo, piensan que la población no está a la altura de los acontecimientos y que no debe conocer determinadas cosas. Eso hace que, como cuando te cuente quizás la historia en la forma que yo conocí esto, pues se ponga de manifiesto el secretismo que existe. Sí, yo creo igual que José Antonio, de que efectivamente la Iglesia ha intervenido mucho en que esto pues no estuviera un poco en la calle, ¿no? De alguna manera lo frenaron para evitar que pudiera haber erróneas interpretaciones de lo que había, porque hay películas que están filmadas de ella y realmente son muy impactantes, y la gente podría trastocar la información que realmente quieren darnos, ¿no? Hablaremos en profundidad, porque todavía nos queda una hora y 10 minutos de programa de Cuarta Dimensión. Esta noche hablando, vuelvo a repetir, de los estigmas, estigmatizados y estigmas. Hablaremos con José Antonio Iniesta, nuestro invitado de honor esta noche. Hablaremos de la Madre María Luisa y de esos fenómenos que ella pues tenía, y de muchos datos que José Antonio conoce de muy primera mano. Hay un personaje que creo que es oportuno comentarlo. Se trata de Giorgio Bongiovanni. Muchos de ustedes conocerán ya este nombre, pero es obligado mencionarle, porque es ahora mismo uno de los estigmatizados más famosos, más importantes que existen en la actualidad dentro de este campo. Giorgio Bongiovanni, de nacionalidad italiana, un buen día, concretamente en Fátima, recibe los estigmas. También se produce el mismo fenómeno que se da con mucha frecuencia en otros estigmatizados, y es que lo recibe paulatinamente, primero las manos, luego los pies, luego el costado. Actualmente tiene los estigmas en las manos, en los pies, en el costado, y también tiene en la frente una cruz en la frente, un estigma, una herida en forma de cruz en su frente. A Giorgio, según nos cuenta él, se le aparece Jesús y María. Jesús, en una de sus grandes apariciones, él dice que le ve frecuentemente. En una de sus apariciones importantes, digo importantes por el contenido de lo que le dijo Jesús a Giorgio, le dijo que cuando sangrase a causa de la corona de espinas, habría llegado el momento, el gran momento de la humanidad. Las 10:55 minutos de la noche y vamos ya con el tema, dentro del tema de esta noche, el tema importante, con José Antonio Iniesta. Ustedes pueden llamar a partir de este momento para hacer preguntas, hacerle preguntas a José Antonio sobre el caso de la madre María Luisa, o bien sobre cualquier pregunta relacionada con el tema de esta noche de los estigmas y estigmatizados. Ya saben que aquí respetamos siempre, eso siempre, su identidad. Usted no tiene por qué dar su nombre, ni muchísimo menos. Llama y simplemente habla, da su opinión, hace cualquier pregunta o expone simplemente lo que usted desee. El teléfono de Radio Yin es el 30-36-61, 30-36-61. José Antonio, haznos una biografía. Lógicamente estamos en la radio y se podrían decir muchas cosas, pero someramente, una biografía de la madre María Luisa. Bien, los datos sobre la impresionante biografía de la madre María Luisa Zancajo de la Mata los encontramos en un apasionante libro del que fuera su director espiritual, el padre Manuel Soria, titulado Yo soy testigo. Su relación con Ellín es vital, puesto que aquí, tras un extraño fenómeno, llegó en 1950 para fundar la Casa Madre en el barrio de Las Cuevas. Nació el 4 de noviembre de 1911 en tierras de Ávila, quedando paralítica a los 2 años. Según se cuenta en su biografía, aprendió a leer con la ayuda de Jesús, Jesucristo, quien ya se le manifestaba desde muy pequeña. Con solo 5 años fue internada en el asilo de San José de Madrid, dirigido por religiosas mercedarias de la caridad. A los 15 años hacía sus intentonas de ser monjita con sus amigas y ya hacía meditación, prácticas piadosas e incluso alguna mortificación. Posteriormente, y siempre según su testimonio y el de su biógrafo, fue curada por Jesús, y aunque se le dio la oportunidad de curarse del todo, prefirió seguir necesitando las muletas. En 1940 se añade a los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, el de ser víctima del amor. En 1941 se reúne con varias amigas para formar una comunidad. Con el tiempo sería fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. El padre Manuel Soria la dirige espiritualmente desde 1950 hasta 1954, fecha en que murió. José Antonio Iniesta nos ha hecho una biografía breve pero muy completa sobre la vida de la madre María Luisa. José Antonio, ya hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir porque es importante tenerte aquí esta noche, dado el caso. Tú conoces de primera mano este caso de la madre María Luisa. ¿Por qué razón? ¿Cómo conociste el caso? Bueno, yo te puedo decir que esta historia viene de hace 10 años. Con motivo de mi inclusión en la antología de escritores albacetenses, tuvo lugar un acto en Albacete y yo allí conocí al pintor Francisco Fernández Rolid, conocido por todos los selleneros. Ya de vuelta a Ellín, volvimos juntos y él me comentó que al día siguiente tenía una reunión con el padre Manuel Soria. Me dijo que este le había encargado un cuadro de la madre María Luisa y tenía el gusto de que pues ese encuentro lo compartiéramos y de que yo viera su casa. Yo hasta el momento no había oído hablar jamás de la madre María Luisa y te puedo decir que quedé mudo de asombro cuando en un momento determinado el padre Manuel Soria contó de historias que a mí me parecieron impresionantes. Dijo que la madre María Luisa sistemáticamente era sometida a toda clase de tormentos por parte del demonio, que la hacían someterse a todo tipo de torturas. Le revolvía los ojos, le hundía las pestañas, le daba patadas, la lanzaba violentamente contra la pared e incluso le arrancaba los cabellos. Esto sumado a una serie de fenómenos místicos impresionantes, como son la levitación, la bilocación de estar en dos sitios a la vez, y sobre todo esos éxtasis, raptos y experiencias místicas que le hacían entrar en comunión con Jesús y padecer sus estigmas. Yo estaba asombrado de cuanto oía y me quedé todavía más cuando supe, y en esto no quiero entrar en detalles, que en las cercanías de Ellín se habían realizado reuniones secretas entre altos cargos de la Iglesia para investigar este asunto. Te puedo decir que si ya no cabía de asombro, aún me sorprendí más cuando supe que, a diferencia de otros casos de estigmatizados de siglos atrás, existía una notable documentación en cuanto respecta a una película que existe. Yo tengo constancia y he hablado con testigos que la han visto, y fotografías, algunas de las cuales yo he tenido la oportunidad de ver. Te puedo decir que cuando este señor se dio cuenta de que yo era corresponsal de prensa, se quedó lívido y le vi el miedo en el rostro de que en un momento determinado pudiera surgir alguna noticia sensacionalista que rompiera este sigilo y este secretismo que se estaba produciendo. Yo le dije que no iba a utilizar la noticia y realmente así ha sido, y pienso que ahora es el momento, después de 10 años... en este programa que trata estos temas con toda seriedad, de que de alguna forma se conozca, porque como homenaje a la madre María Luisa, que merece todos mis respetos, creo que se debe conocer la imagen de una mística importante, de una talla espiritual sorprendente, y creo que es justo que la población de Ellín conozca que una mujer que sintió la crucifixión y padeció los estigmas de Jesús pasó por estas calles, vivió, compartió la pobreza, que era una de sus votos, con la gente del pueblo, y de alguna forma su esencia permanece aquí, aunque para la mayor parte de la población sea un poco menos que el nombre de una calle. Como ha comentado ahora mismo José Antonio Iniesta, efectivamente, dentro de la fenomenología que rodeaba la vida de la madre María Luisa, uno de los fenómenos típicos era la bilocación. Yo tuve la oportunidad, no hace mucho tiempo, de conocer a una de las testigos que presenció una de estas bilocaciones. Ella estaba encerrada en su celda y, por otra parte, estaba en Ellín, estaba en la calle. Esta fue una de las bilocaciones de la madre María Luisa y, ya digo, he conversado con una de las testigos. En cuanto a esa película, José Antonio, evidentemente no se da a conocer. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, respetando esa decisión, existen motivos para entender que, de alguna forma, en algún momento puede haber personas que no sepan valorar lo que es un fenómeno místico de estigmatización, que se lo tomen a broma y que de alguna forma la imagen de la madre María Luisa quede empañada. Por otra parte, si hay en un momento determinado un proceso de beatificación, un proceso determinado con la Iglesia Católica, con el Vaticano, pues siempre se rehúye todo tipo de interferencias. A mí me consta, y lo siento así, que hay procesos que a veces se aligeran más y que a veces el Vaticano rehúye, y eso es oficial y es conocido, los fenómenos paranormales. Es decir, cuando hay una abundancia de fenómenos paranormales, como es en este caso, la Iglesia Católica analiza muy bien las cosas. Yo pienso que en un momento determinado puede ser lógico, pero yo creo que los sellineros se merecen valorar la personalidad de esta mujer. Bien, es verdad que existe ese libro que yo comentaba, esa publicación, Yo soy testigo, que es un documento impresionante de todo cuanto aconteció en esas fechas. La verdad, también tengo que decirla, que cuando yo conocí ese libro, muy pocos ejemplares en un momento determinado, yo creo que habían accedido al público en general, y prácticamente hoy sigue sin conocerse. Yo te puedo decir incluso una experiencia, te puedo contar, y no me importa decirla, aunque corresponde a Francisco Fernández Riolí, porque creo que él no tiene ningún problema, ya que tanto él como yo nos hemos puesto muchas veces a reflexionar sobre esto, y él incluso me decía, tenemos que hacer algo para que se conozca a la madre María Luisa. Él me contó a mí una experiencia, que cuando el padre Manuel Soria le encargó el cuadro de la madre, dice que en la humilde casa donde fue el primer aposento de la madre, él fue allí para tomar unas fotografías y para ambientarse en su vida, y en un momento determinado le pidió al padre Manuel Soria que se dejara retratar en una silla que donde la madre se sentaba habitualmente. Después lo hizo Paco con su mujer, y él me contaba, me lo ha contado muchas veces sorprendido, que cuando salieron las fotografías el padre Manuel Soria apareció sentado en la silla, pero en la siguiente foto apareció la silla sin su mujer. Bien, seguimos hablando de estigmatizados y concretamente de la madre María Luisa, un caso excepcional, poco conocido pero importantísimo dentro de los místicos, porque ella fue una gran mística. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con lo que usted quiera preguntar o exponer simplemente. Muy bien, no, simplemente decir que da la casualidad de que enchufó a la radio y estabais hablando de este personaje tan importante de la historia de Jin, y sobre todo quería decir también que yo he visto la película, es decir, que esa película existe. Yo he hablado con Manuel Soria y tuve la suerte de ser una de las pocas personas que he visto la película, y tengo que decir también que aquí en Jin hay una persona que tiene una copia en vídeo, y que, vamos, yo no voy a decir quién es, por supuesto, pero que quizás sería interesante de que esa copia pues se diera a conocer, no a nivel público, porque creo que es algún caso bastante importante como para que se le dé una excesiva publicidad, pero sí a nivel de estudio, de conocer un poco más, incluso pues el de poder escribir algo más sobre el tema. Yo me acuerdo que me decía el padre Manuel Soria, nos decía, porque estuvimos dos personas viendo la película, que incluso se hizo un simposium de médicos en Centroamérica donde se visionó la película y se intentó pues dar una explicación a los fenómenos que ahí se podían ver, y que, vamos, que al final la conclusión que se llegó es que era totalmente imposible poder explicar desde el punto de vista médico cuál sería esa causa, pues bueno, pues de lo que estaba comentando José Antonio Iniesta, que efectivamente pues es que yo cuando vi la película es imposible olvidar lo que se ve allí, y para las personas que puedan no ser creyentes, pues yo creo que a partir de ver la película es imposible no creer en algo más allá de, vamos, no creer en Dios, por supuesto que no. Amigo, ¿puede contarnos, si es posible, qué es lo que se ve en esa película? Bueno, lo que se ve en la película es impresionante, como estaba comentando anteriormente. En primer lugar, esta monja pues sufre una serie de estigmaciones. Algunas de ellas son extraordinariamente impresionantes. La que más me llamó la atención fue la del costado, porque incluso pues en un momento dado se destapan la herida, se ve la herida del costado, incluso llegan a meter la mano en la herida del costado. Se veía toda la sábana llena de sangre, se veía incluso las paredes llenas de sangre. También se veía, y como comentaba anteriormente José Antonio Iniesta, habían personas, habían curas que estaban pues un poco haciendo como de testigos. Estaba el médico allí también, y bueno, pues se está viendo cómo poco a poco esta mujer pues va sufriendo una serie de transformaciones. Nos explicaba Manuel Soria lo que le estaba pasando, porque la película era muda, no tiene voz. Entonces nos decía cómo esta monja poco a poco iba perdiendo la vida. O sea, es impresionante ver cómo iba palideciendo. El médico le tomaba el pulso y decía que efectivamente se podía catalogar su estado como estado de coma. Incluso hay una cosa que me impresionó muchísimo, que yo me quedé súper, vamos, me conmocionó muchísimo, y es que en un momento dado dice que está viendo un ángel, está en la cama acostada, está viendo un ángel y le sonríe, y le pide por favor que le ayude a incorporarse un poco. Y lo impresionante de la película es ver cómo la monja María Luisa se queda un poco levantada, formando un ángulo de 45 grados, sin que nadie la sujete, durante unos minutos. O sea, es como si realmente, un ángel, una persona, la estuviera ayudando, cogiéndola de la espalda para que no caiga. Yo, vamos, si imaginar el esfuerzo tan enorme que tiene que hacer una persona con todas sus facultades para mantenerse en esa postura, pues imaginar si esta mujer estaba en estado de coma, como decía el médico, pues permaneciese unos minutos. Luego le pidió otra vez al ángel que por favor la dejase en la cama, y la volvió lentamente retrocediendo a su estado horizontal. Y bueno, pues el estado poco a poco de esta monja va empeorando hasta que llega un momento en que cierra los ojos y muere. Y luego, como por arte de magia, y esto es una visión continua, es decir, que no puede haber ni truco, ni cartón, ni hay cortes en la película, pues la cara de la monja reluce, o sea, vuelve otra vez el color normal y vuelve a la vida. Y es increíble, vamos, yo es que lo estoy recordando ahora mismo, me gustaría mucho ver otra vez la película, pero vamos, una vez que la he visto, ya creo que tengo bastante para toda mi vida, ver cómo en tan poco tiempo puede pasar de un estado en que una persona se puede decir que está muerta, pues un estado de alegría, como si resucitase, etcétera. Entonces, bueno, pues nos contaba también el caso de que esta monja, los médicos decían que es imposible que una persona sin comer, porque en los días que estaba con las estimaciones, no comía ni bebía, o bebía muy poco, cómo podía perder tanta sangre sin morirse. Era una de las cosas que llamaba la atención a los médicos que ahí estaban. Y bueno, pues este es el relato de la película, más o menos. Le agradecemos infinitamente esta llamada, que sinceramente nos ha sorprendido. Y ahora sabemos que usted conoce perfectamente el caso de la madre María Luisa, y créame, que ha sido muy importante su llamada, realmente. Hombre, a mí lo que realmente me gustaría, y repito que sé que aquí en Egina hay personas que tienen la película de vídeo, por lo menos una, porque he hablado con ella, yo no voy a decir el nombre, pero sí me gustaría que el caso se estudiase más a fondo, por lo que decía antes José Antonio Iniesta, que fue una pena que teniendo aquí un personaje de tal calibre, pues que la gente de lleno lo conozca. Yo el libro no he tenido la oportunidad de leerlo, sí, porque parece ser que han habido muy pocos ejemplares. Me gustaría la verdad tener uno en mis manos para poderlo leer, pero que sería muy importante quizás, pues, que se diera un poco más a conocer la importancia de esta figura. Nosotros también sabemos que existe esa película. Lo que ocurre es que existen, como usted sabrá, ciertas dificultades para conseguir esa película y verla. Nosotros desde aquí pedimos, si alguna persona que nos pueda estar escuchando, a que nos pueda facilitar a Cuarta Dimensión esa película, por supuesto desde el punto de vista de la investigación rigurosa y seria de estos fenómenos, a que lo haga, a que se ponga en contacto con nosotros y poder visionar o ver esa película. ¿Algo más, amigo? Sí, y también sería interesante que la Iglesia en esto tiene mucho que decir, como decía antes José Antonio. Me acuerdo que me comentaba Manuel Soria de que, bueno, pues había, en vez de que estaba el obispo cuando se filmó la película adelante, se hicieron certificados médicos, se hicieron certificados desde el punto de vista de la Iglesia, y toda esa documentación está en Albacete. Yo no sé por qué, repito que no se trata de darle excesiva publicidad, sobre todo porque se puede malinterpretar, pero sí, por lo menos, pues a la hora de hacer un estudio más exhaustivo del fenómeno, dejar un poco, no sé, que conozcamos algo más sobre esta monja. Bueno, pues nada más que eso. Buenas noches. Buenas noches a usted y muchísimas gracias por esta llamada. Créame, vuelvo a repetir que ha sido importante su aportación. Realmente no lo esperábamos. Buenas noches, amigo, y muchas gracias. Vale, buenas noches, hasta luego. Si importante ha sido esta llamada, estamos sorprendidos en este momento en directo, son las 11 y 14 minutos. Esperanza Muñoz y Antonio Catalán me han dicho hace unos minutos que una oyente que está esperando pacientemente su turno, un testigo que conoció personalmente, según me decía Esperanza antes de dar paso a la llamada, que conoció personalmente a la madre María Luisa. Vamos a saludar a esta amiga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire usted, soy Pilar Oliva y he vivido en la calle Franco Rodríguez, donde esta monja, cuando vino a Ellín, llegó. Antes de las cuevas ella vino a Ellín, a la calle Franco Rodríguez, casa de don Antonio Sánchez González, el arcipreste que había en Ellín. Entonces yo tenía sobre 12 o 13 años, no puedo, y mi madre era una señora muy seria, que le decían la Lola, la del yeso, la yesera, muy seria y muy formal. Ella presenció una noche como esta monja desapareció de la cama. La llamó don Antonio, su hermana, que era doña María, y la criada que tenían, que se llamaba, ella era, la hermana era de Jumilla, no me acuerdo la criada. Llamaron a mi madre para buscarla, ayudarles a buscarla, porque no la encontraban. ¿Me están escuchando? Sí, sí, por supuesto. Entonces, en la cama no estaba. Las muletas estaban en la habitación. La buscaron por todos los sitios, por toda la casa, y la monja no estaba. Y después, cuando ya dejaron la habitación sola, cuando ya no había nadie, entonces apareció la monja en su cama, tranquilamente. Otro día todo el mundo asustado, porque a ver qué pasaba con aquella monja. Y otra vez había un pozo en el patio donde de mi casa. Yo soy hija de Alberto Olivas del Yeso. De mi casa íbamos a por cántaros de agua, el agua de la para beber, porque éramos como familia. Y entonces un día entró al váter, que se llamaba entonces. El váter era solamente la taza, no había ni lavabo ni había nada. Le pegaron dentro un palizón a esta monja, después la sacaron arrastrando y la querían tirar al pozo. Todo eso lo presenció mi madre. Lo presenció su madre, mi madre, en directo. Y la hermana del cura, claro, sí. La hermana del cura, doña María. Y o sea que es una cosa que es verídicamente verdad. Sí, sí, totalmente. Yo no he leído libros ni he visto nada, pero yo le he dicho de donde me he puesto, aparte he escuchado a las monjas, que si algún momento les hacía falta mi testimonio, yo lo daba. Sí. Esto es verdad, verdad, verdad, verdad. Es decir, que su madre fue testigo de esto que nos ha contado. Esta monja iba con dos muletas, con las pies, que me acuerdo perfectamente, con los dos pies así colgando. Iba a la monja, que ella no tenía pies. O sea, no tenía pies, no podía andar, llevaba dos muletas. Me acuerdo perfectamente de ella. ¿Usted la conoció? Sí, doy testimonio de que es verdad lo que... Ahora, yo no he visto películas, ni he visto nada. Sí. Yo solamente sé que es verdad que a la monja le pegaban, le estiraban los pelos, la querían echar Bueno, no la querían echar porque no la echaron, pero la metían al pozo y la sacaban. No al agua, no dentro del todo, pero claro, a la boca del pozo. Testimonio importantísimo el suyo. Es verdad. Señora, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, nada más, solamente es eso. Yo a la monja ya le digo que la conocí, y la noche que la monja desapareció de la habitación, a la calle otro día, claro, pero era una cosa muy silenciosa, muy calla, porque había mucho miedo. Sí. Y entonces lo sabía mi madre, lo sabía Antonio, el cura, le decían, el párroco que había en la iglesia de la Asunción, su hermana María, la Celestina, que era... y Antonio, que era el conseje de la escuela de artes y oficios, donde está ahora la escuela de Martínez Parras, o sea, en la orilla de la carretera, a la derecha. Sí. Así que ya ha visto, sido testimonio de la gente, que todo aquello lo vio. Señora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su testimonio. Hasta luego. Buenas noches. Seguimos invitando a los oyentes, ustedes que nos están escuchando en sus casas, sintonizando Radio y Municipal en directo, 11 y 17 minutos, Cuarta Dimensión, hablando esta noche de los estigmatizados, y más concretamente del caso, el impresionante caso aquí en Ellín, de la madre María Luisa. Fonoteca del Misterio de más allá de la realidad. Y enlazamos con lo que nos contaba esta oyente que acababa de llamarnos para darnos un testimonio muy importante. José Antonio Iniesta, nos comentaba esta señora hace un momento las violencias y lo que le hacía, ella decía a la madre María Luisa, el demonio. ¿Qué le hacía realmente? Bueno, las vivencias experimentadas por la madre María Luisa son absolutamente estremecedoras y suponen uno de los más completos conjuntos de sucesos paranormales y estados místicos que puedan conocerse. Más importantes, todavía, si acaso, al encontrarse perfectamente documentados con el testimonio de testigos y las propias fotografías y filmaciones que se realizaron de cada uno de los sucesos. El padre Manuel Soria fue testigo en más de una ocasión de cómo la madre María Luisa sufría el acoso del demonio, a quien ésta llamaba el calvo. Era más que fuente ver llamaradas de fuego quemando la funda del sillón. Qué impresionante. Esto es verídico y va en consonancia con lo que decía esta mujer. Es muy típico esto. Humo negro apareciendo de repente en los pasillos. Oler azufre o presenciar cómo a la víctima de semejantes ataques se le hundía la lengua hacia adentro, cómo se le metían las pestañas bruscamente o cómo era lanzada sin piedad hacia la pared, sin olvidar las veces en que de pronto una fuerza invisible le retorcía los miembros con fuertes chasquidos, perceptibles por quienes se encontraban al lado. En muchas ocasiones le eran arrancados mechones de cabellos. Fue en presencia del párroco al que se aludía, don Antonio Sánchez, cuando la madre María Luisa sintió que le arrancaban el pelo. Con un intenso dolor explicó que el demonio le había arrancado la coleta y le había tirado a través de una pared. Sorprendentemente se pudo comprobar que al otro lado, en una habitación en la que no había entrado, lógicamente, la madre María Luisa, se encontraba el cabello que en ese instante le había sido arrancado. A esto habría que sumar las bofetadas que se escuchaban nítidamente y los numerosos cardenales que tras los ataques aparecían por todo su cuerpo. Sabemos que lo que nos acaba de contar José Antonio Iniesta pues puede resultar estremecedor, porque yo pienso que así es estremecedor, pero no todo lo que le ocurría a la madre María Luisa eran ataques violentos del demonio, sino todo lo contrario. ¿Qué cosas le ocurrían a la madre María Luisa, aparte de esta que nos has contado, José Antonio? Bueno, de cualquier forma, los numerosos fenómenos comprobados de ataque por parte de una fuente indudablemente maligna se encuadraban dentro de otras muchas experiencias más sublimes y características de los estados místicos y de éxtasis. Me dicen que me traen una sábana de fuego para que duerma bien, una camisa de fuerza con puntas ardiendo y muelles, y un espejo para que me contemple sufriendo. Dice la madre a su director espiritual, asumiendo sin lugar a dudas el cuarto voto, el de ser víctima del amor, el de ejercitar el sufrimiento como forma de sublimar los sentidos y elevarse sobre lo terrenal en una auténtica fusión con Dios. Se han constatado lo que se denominan raptos. Se sentía en estas ocasiones arrebatada de la tierra. Ella explicaba que parecía que le hubieran sacado los huesos uno por uno y los hubieran vuelto a poner. También nos encontramos con las desapariciones. El 7 de diciembre de 1950 desapareció de la casa donde se encontraba sin dejar huella alguna sobre la nieve, ni de sus pies, ni de la muleta que le era imprescindible para caminar. El día 8 apareció en Ellín. Llegó en tren sin tener dinero y sin saber que se encontraba a cientos de kilómetros de Madrid. Este viaje sería el origen de su segunda fundación y el de la Casa Madre. En una ocasión llegó a desaparecer sin muletas incluso, y a través de puertas que estaban cerradas y sin llegar a ponerse el hábito, es decir, desapareció en camisón. Tal como desapareció, volvió a aparecer diciendo que había estado contemplando la gloria de Cristo resucitado. Aunque ella creyó que había sido una visión, realmente había desaparecido durante un tiempo de la casa. A todo ello hay que añadir las numerosas visiones místicas desde niña de Jesús y la Virgen, las locuciones interiores en las que ante la voz de Jesús se quedaba más de media hora completamente paralizada. Lo que aquí venimos a decir, se quedó traspuesta. Cualquiera que fuese el trabajo que estaba realizando en ese momento, también nos encontramos con el arrobamiento, durante el cual se le transfiguraba el rostro y le salía fuego por la boca. Fíjate qué impresionante. Fenómeno místico. Hasta el extremo de que en varias ocasiones ardieron objetos cercanos. Leo textualmente al padre Manuel Soria. Había empezado a arder el camisón por la parte del corazón, sin llama. Yo lo estaba viendo. Daba la impresión de que se quemaba, como cuando, a efectos del sol sobre una lupa, se quema la tela o el papel que hay debajo. Era fuego real, puesto que fue quemando la ropa y extendiéndose rápidamente por los bordes, corriendo desigualmente, hasta quemar un trozo correspondiente a un palmo cuadrado, en forma de corazón. Se conserva el camisón en la casa madre. Y esto otro. Un día le hizo una caricia de despedida con sus dedos a la hermana Carmen Agudo, en el rostro, y le levantó una ampolla en la mejilla. Bueno, y si aún nos queda un lugar para la sorpresa, hay que recordar los famosos fenómenos de bilocación, comprobados por numerosos testigos, mediante los cuales la madre María Luisa estuvo en dos lugares a la vez. Fue confirmado por su propia madre, quien recibía las continuas visitas de su hija, a pesar de las rígidas normas de la regla, por las que una hermana no podía salir sola del convento, además de que no se solía visitar a los padres, y sobre todo porque el estado de las piernas de la madre María Luisa impedía tales visitas. Es así que en Carcagente, Valencia y en Madrid, a muchos kilómetros de distancia, la madre María Luisa gozó de la compañía de numerosas personas en el mismo instante, el 22 y 23 de octubre de 1951. La madre María Luisa manifestó estar viviendo dos vidas a la vez, lo que fue corroborado por teléfono, ante el asombro de los que hablaban, cada uno de los cuales tenía ante su presencia a la misma madre María Luisa en carne y hueso, que por cierto llegó a mostrar en un sitio la medalla que en ese preciso instante le estaba siendo regalada en el otro. El 2 de mayo de 1952 escribía lo siguiente. Yeah. Ya se sabe cómo está feliz llama. Hace mucho tiempo que me tiene tomada. Mas en tiempo pasado, este amoroso incendio era promovido por medio de un amor contrito. Tanto es así que esto me sucedía cuando mi alma se sentía herida por mis infidelidades para con Dios. Y advertía que este mismo fuego tocaba por partes mi alma. Más aún, no penetraba tan profundamente, y los efectos que en mí producían eran de verdadero dolor. Bien así, como cuando un médico cura una llaga que no puede evitar causar dolor, aunque su fin sea procurar la curación del enfermo. Esto exactamente es lo que en mí se ha ido sucediendo hasta aquí. Ahora todo ha cambiado. Solo una cosa continúa siendo la misma: la mano que infiere esa llama. La misma llama que antes hería con dolor, ahora hiere con placer, e hiriendo con viva fuerza mi alma sobre las mismas llagas que abrió en ella el dolor contrito, hace de todas ellas una sola llaga. Pues no creo que haya parte en ella que no esté tocada por tan delicada mano. ¡Qué prodigio! Hiere, quema y cura un tiempo, y todo ello sin la menor sombra de dolor. 11:30 de la noche y siguen ustedes en la sintonía de Radio Ellín Municipal, esta noche hablando de estigmatizados y concretamente de la madre María Luisa. Hemos escuchado un pequeño fragmento de una de las cosas que escribía ella en aquella época sobre los fenómenos que se daban en su alma, las experiencias místicas que ella tenía. José Antonio Iniesta, después de todos estos fenómenos sorprendentes, increíbles, impresionantes, todo esto desemboca en algún sitio, realmente, ¿no? Hombre, desde luego. Aquí hay una carrera sublime hacia el éxtasis, hacia la plenitud y el encuentro con Dios. Y en suma, lo que es la realización en vida del espíritu. Para mí, desde luego, el punto principal de tales manifestaciones fueron sus estigmas. Y sobre todo porque es el tema principal de este programa. Entre los sufrimientos místicos se encuentran los septenarios y los sufrimientos de la pasión. En los septenarios, 7 días, la madre María Luisa se identificaba con el sufrimiento de Jesús. Contaba que se acercaban 7 serafines y le clavaban sus espadas de fuego en el corazón. Fíjate qué impresionante que cuando antes estábamos hablando de estigmatizados, siempre nos aparecían ángeles, serafines, luces que en un momento determinado producían con sus dados, con sus puntas de luz, producían un desgarro en el corazón. Aquí hay un simbolismo impresionante en el que radica todo ese sufrimiento que a mí me gustaría que no se quedara al final de este programa en meros fenómenos paranormales. Como digo, contaba que se le acercaban 7 serafines y le clavaban sus espadas de fuego en el corazón. Quizá pueda parecer una imagen simbólica, pero este dolor se proyectaba al exterior absolutamente real, con el sufrimiento de la pasión, en hechos constatables, medibles, y que pueden aparecer, como de hecho decía este señor, que coincide con testimonios que yo he recogido, en imágenes que son absolutamente verdaderas. Ocurría los viernes de Cuaresma, comenzando alrededor de las 7 de la mañana. Experimentaba la crucifixión con toda crudeza. Se quedaba rígida en forma de cruz en lo que suponía la agonía y la muerte. Las llagas de pies y manos chorreaban sangre, abriéndose tan violentamente que salpicaban la pared. En la llaga del costado entraba fácilmente una mano y del casquete de la corona brotaba abundante sangre por todos los lados. Era tal la fuerza de las sanguinaciones que los testimonios indican que se llegaba a derramar más de 1 litro de sangre y el corazón alcanzaba las 300 pulsaciones por minuto. ¿Alguien puede decir quién es capaz de derramar un litro de sangre en estas circunstancias, de tener 300 pulsaciones por minuto? Pero yo pregunto, ¿quién es capaz de levitar, de ser elevado por un ángel? ¿Quién es capaz de estar en dos sitios a la vez? ¿Y quién es capaz de sufrir y sufrir con tanta felicidad? Todos estos estigmas desaparecían tan milagrosamente como aparecían una vez terminada la cuaresma, salvo el de costado, que no se cerró hasta el momento de su muerte. Pero en palabras del padre Manuel Soria, pedía ayuda para sufrir mejor al sacerdote, a la Virgen, a su ángel. El nombre de Jesús no se le caía de la boca. El 4 de mayo de 1952, la madre María Luisa escribía lo siguiente. Esa dulce llama continúa posesionándose de mí, cada vez con más fuerza. No es una cosa que quede solo en la sustancia de mi alma. Participa también mi cuerpo, sintiendo unos deleites y placeres que no puedo casi aguantar y creo que voy a morir. Lo deseo. El 8 de mayo de 1952 escribía lo siguiente. El domingo comencé a sentir mi alma, como casi todos los días, abrasada por esa viva llama por la que me veo sin cesar embestida. Ocupada estaba yo en dar gracias, engolfada en la blancura y delicadeza de tan suave toque, cuando sentí en lo más íntimo de mi ser un sabor de Dios subidísimo. Yo quisiera explicarme. Algo así como si fuera mi alma tocada en su sustancia por la pura y sublime sustancia de Dios en toda su perfección. En un momento me hallé colmada de su santidad. Gustaba de él porque él así lo quería. De todas sus virtudes y atributos me veía colmada hasta la saciedad de su omnipotencia, saber, dignidad, amor, gloria y hasta de su belleza. No sólo se gozaba y deleitaba mi alma en tan subido grado, como mi alma se gozaba mi cuerpo. No había una fibra de él que no participara de este gozo, algo así como si lo tuviera metido en mis huesos. Interrumpimos aquí esas melodías maravillosas. 11:39, tenemos un testimonio de un oyente que en estos momentos nos llamaba. ¿Está en línea, Esperanza? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Adelante con lo que quiera. Yo lo poco que he oído de la monja, concretamente aquí esta noche, es cierto todo lo que han dicho. Sí. Yo soy testigo de muchas cosas porque yo conocí a la monja, he vivido casado con Antonio Sánchez mucho tiempo, el cura del párroco de Gin. Sí. Y entonces yo he presenciado muchas cosas de la monja. Cuéntenos alguna, por favor. Pues mire usted, la primera de ellas es que el párroco sabíamos que se moría antes de caer enfermo. Esa es la primera. A través de ella, porque lo dijo ella. A través de ella. Porque entró con él, con Antonio y ella, un estancia que tuvo con la Virgen y le dijo que entrara papel y un boli. No, entonces, pluma estilográfica entró. Sí. Y le dijo a su hermana, dice, mira, María, no te voy a decir más nada. Solamente te digo que voy a morir muy pronto. Y no había caído enfermo todavía. Sí. O sea, que a partir de ahí, la medalla, no sé, me parece que han relatado algo de medalla, ¿no? Sí, José Antonio Iniesta la contó. Pues la medalla la tiene mi hermana. Ah, la medalla la tiene su hermana. Sí, sí. La dejó mi madrina ella. Mi madrina era hermana del cura. O sea, que el testimonio es totalmente real. Claro, real. Como la medalla esta, la tiene mi hermana concretamente. El pegarse de poco a la servilleta, tiene la servilleta mi hermana. Un día comiendo, cenando, me parece que me coge a mí también allí, y al limpiarse la boca le salió fuego por la boca. Sí. Y esa reliquia la tiene mi hermana también en mi casa. Bueno, en casa de mi hermana. O sea, que la tiene su hermana. Muchas cosas. Y los enigmas de la fotografía con mi madrina los tiene mi hermana. Es importantísimo lo que usted nos está contando para el programa, ¿eh? Pues sí. Sí, es importantísimo. Llame usted a 3043. No, perdóneme usted que le interrumpa bruscamente, pero no nos dé usted el teléfono en antena, porque no debe. Ahora cuando nos despidamos de usted, pasamos la llamada a Esperanza. Estamos muy interesados en entrevistarnos con usted, respetando su anonimato y todo lo que usted quiera, y le da el teléfono a Esperanza, pero no cuelgue. ¿Eh? De todas formas, públicamente no podemos dar el teléfono. Por usted, no por otra cosa. Hay muchas cosas más de las que yo sé. O sea, que hay muchísimas cosas. Sí. O sea, que es cierto. Yo le he llamado mayormente para decirle que yo soy uno de los testigos, que es cierto que he conocido al padre Manuel, he conocido a Antonio Sánchez González, a su hermana. Ha estado viviendo la hermana antes de fundar en casa de mi madrina. Sí. Yo he vivido la vida allí. Yo tenía entonces 17 años, 18. Bueno, 18 cuando se murió don Antonio, y al año siguiente se murió ella. Sí. Entonces yo vivió. Yo la monja ha ido a verme cuando tuve. Una vez que tuve la histeria en mi casa, que vivía en la escuela de trabajo. O sea que yo he presenciado muchas cosas. Y el demonio pues le pegaba unas tundas de miedo. ¿Usted ha presenciado esos golpes, esas sí, violencias? Sí, sí, sí. Sí, yo he presenciado muchas cosas. Y mi madre también, y mi padre, que era el conserje que estaba en la escuela de trabajo, y más tarde fue el conserje del Instituto Laboral. O sea que hemos presenciado mucho. Por eso le digo que me ha alegrado cuando he oído en la antena, que por cierto se lo han dicho a mi hijo, unos amigos, estaba hablando de la monja y tal, y entonces mi hijo me ha llamado para decirle, oye, pon el Radio Jim que están diciendo algo de esto. Es que realmente, bueno, pues que como ustedes desde ahí, desde sus casas, están confirmando, este testimonio es importante, así como los anteriores, porque ya decíamos antes, hablando con José Antonio Iniesta y con Pedro Esteban, que el caso es importantísimo y que es una pena que no se haya dado a conocer lo suficiente, ¿no? Sí, se ha dado a conocer. Pero no lo suficiente, creo yo. Bueno, yo puedo decirle que el doctor Tavera Lago, siendo obispo de Albacete, no creía en la monja esta. Bueno, no le dijo a don Antonio en una ocasión, parece mentira don Antonio, que con la teología que tiene usted dentro del cuerpo, crea usted en hechicería. Y don Antonio el cura un día se lo llevó a Albatana, a la finca de Albatana, concretamente que se llamaba la finca de don Federico Tío Tío, y lo tuvo allí pasando la Semana Santa con ella, con la monja, y entonces vio el doctor Tavera lo que era la monja. O sea, que a partir de eso, el obispo al principio no creía en eso y vino creyendo en aquella Semana Santa. Y presenció los fenómenos, claro. Sí, sí, lo presenció. Pues es que estuvo toda la Semana Santa allí, fue incógnito del obispo allí y presenció toda la pasión de la monja. Lo mismo que cuando se la llevó al cielo la monja, fue en Valencia, en la casa del que hizo el retablo de la Asunción, en el Almirante Requesén número 4, no sé qué fue. Que ya era viuda la mujer del que hizo el retablo, ya se había quedado viuda, y estaba la monja, mi madrina y la mujer de don Francisco Hurtado con ella en Semana Santa allí, y domingo de resurrección desapareció la monja, y se turnaron mi madrina y ella para ver cuándo volvía, y acudió alrededor del mediodía diciendo que había venido el cielo. O sea que todo eso es más cierto que... Lo mismo que sabemos que don Antonio el cura estuvo 5 días en el purgatorio, porque lo dijo la monja. ¿Sabete? Escuchamos una voz por ahí de fondo, sigue los teléfonos de Radio Yin, estamos revolucionando la emisora esta noche. Decíamos que oíamos una voz de fondo que le apuntaba cosas. José Antonio Iniesta, que está aquí con nosotros, nuestro invitado esta noche, nuestro invitado de honor, está aquí y le quiere saludar. Hombre, yo le doy las gracias por este testimonio. ¿Quién es usted ahora mismo? No le conozco yo, vamos a tener la oportunidad de conocernos, porque vamos a hablar largo y tendido de este tema cuando nos pongamos en contacto con usted. Yo lo que me siento muy satisfecho de que aparezcan testimonios, siempre lo vuelvo a decir, en apoyo de la Madre María Luisa, y nosotros en ningún momento hemos tenido duda de nuestras intenciones. A mí me cabe la satisfacción de que de alguna forma se levante la losa y aparezca ese aroma tan hermoso que era el del misticismo de la Madre María Luisa. En cuanto a lo que decía usted de esa reunión secreta de Tavera y Aragoz, pues ya que lo ha dicho usted, a mí me llena de alegría, porque precisamente esa es una de los datos en los que yo no quería entrar, pero efectivamente esa reunión secreta se produjo. Efectivamente, sí. Y bueno, yo recuerdo que en un momento determinado le dije al padre Manuel Soria que no iba a decir nada al respecto. Me alegra que usted haya sido la persona que haya levantado la perdiz, y yo pienso que realmente es bueno, porque yo creo que lo estamos haciendo con la mejor intención, que en un momento determinado una persona sea más o menos religiosa, pero yo le puedo confesar que siento una especie de veneración hacia este tipo de fenómenos, y sobre todo al tipo de personalidad que en un momento determinado sufre para encontrarse con la divinidad. Yo creo que entre todos estamos haciendo que se dé este secreto que estaba oculto, y yo entiendo que tanto las hermanas que convivieron con la Madre María Luisa como determinados sectores de la Iglesia Católica se deben sentir contentos, porque realmente estamos haciendo una especie de homenaje, y lo estamos haciendo con todo el respeto hacia esta hermosa mujer que padeció todo lo que se pueda padecer, y siempre lo hizo con una sonrisa y con el gran sacrificio de encontrarse con Dios. Hay otra cosa más que seguramente ustedes desconocen. Cuando vino la monja María Luisa aquí a Asunción de Gine, estaba el padre, no sé si estaba el padre Manuel predicando, padre Manuel Soria. Pero vamos, lo que vengo a decirle es lo siguiente: la primera vez que se presentó de Gine, la Virgen le pagó de manos de la Virgen al tartanero, que entonces no había coche para ir a la estación, que era la tartana de Calcetines. Sí, ese es un dato que también conocemos. Eso, lo que pasa que... Y le pagó por manos de la Virgen. Poco antes el cura le preguntó a la madre María Luisa, ¿qué le ha pagado la maldita? Porque la monja le decía a la Virgen la maldita. Y entonces entonces entrevistó a Antonio con Calcetines, con Alfonso, que se llamaba, me parece, y le dijo, dice, pues me ha pagado una señora muy guapa y tal y cual, pero que cuando me quedé de la cuenta ya no sabía dónde estaba. O sea, que le pagó en aquella ocasión el primer viaje que vino la monja allí. La madrecita, la llamaba la Virgen. Le decía la madre María Luisa a la Virgen la madrecita. La madrecita, sí. Efectivamente fue así, porque yo lo he dicho también antes, que en un momento determinado vino sin dinero y no sabía ni dónde estaba. Venía además acompañado por la Virgen, según el testimonio, y venía pues a obrar un designio divino. En casa de Antonio el cura no se verá ni cuándo se tenía que ir a Madrid ni cuándo tenía que venir. Efectivamente, o sea, y le dijo en una ocasión, mi madre decía a la monja, ¿cuándo se tiene usted que ir? Mire usted, no lo sé, doña María, no sé cuándo me voy a ir. Y una noche cenando le bajó, agarró la mano y cogió el billete de audiencia, el billete del tren para irse. Y dice, mañana me voy en el rápido. Y vio cómo cogía un papel la monja levantando las manos, eso cenando en casa de Antonio una noche. Pues ahora sí, no cuelgue, amigo. Esperanza Muñoz le va a coger el teléfono, y tenga por seguro que nos vamos a poner en contacto para hablar sobre este tema. Cuando quieran ustedes. No cuelgue, por favor, no cuelgue. Devolvemos la llamada a Esperanza. Las 11:50 minutos de la noche. Sin duda alguna, importantes los testimonios en directo de oyentes que al escuchar el programa de esta noche se han decidido, han tenido la valentía de llamar, de coger el teléfono y de llamar y dar su testimonio aquí de que lo que estamos diciendo es real, es verdad. Hay una pregunta que yo creo que es una de las fundamentales, José Antonio Iniesta y Pedro Esteban. Una constante en la vida de la madre María Luisa es el sufrimiento. Pero seguramente muchos no entendemos el por qué para llegar a Dios tenemos que sufrir. Y no solamente sufrir, sino en el caso de la madre María Luisa, sufrir tanto. Lo que ocurre es que ella era feliz sufriendo. Esto es una paradoja, pero ocurre en las almas místicas. ¿Cómo definir esto? ¿Cómo podemos explicarlo? José Antonio, Pedro. Mira, Esteban. Yo te diría, la madre María Luisa murió el 5 de junio de 1954. Aunque tantas otras veces había experimentado la muerte, esta vez fue distinto. Era la última. Días antes le había dicho al padre Manuel Soria que iba a morir pronto. ¿Por qué?, le preguntó él. Y ella le respondió: porque he experimentado que tengo perfecta la virtud de la mansedumbre. Yo resumiría esta frase como análisis de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una investigación periodística, pero aquí hay que afrontar el tema en profundidad. A mí no me quedaría la satisfacción completa si dejáramos en el aire una sensación de que la madre María Luisa estaba rodeada de ataques de demonios, de que pegaba fuego a los papeles que tocaba, de que se iba, de que desaparecía, de que venía, de que iba. No, yo creo que el fenómeno es mucho más profundo. Y quizás hay un problema. La gente, en una lectura sencilla, se puede quedar con la idea de que la madre María Luisa nació para sufrir, para atormentarse, para que le vinieran serafines con espadas de luz y se las clavaran en el corazón, para que Jesús casi asistiera gozoso al sufrimiento en carne viva de esta mujer. No. Creo que hay un trasfondo mucho mayor que todo esto. Pienso que en un momento determinado, sufrir tiene un sentido. No es puro masoquismo, no es pura neurosis, es la capacidad que tiene un ser humano que quiere encontrarse con la divinidad de sublimar los sentidos, de acceder al estado absoluto del encuentro con Dios mediante la anulación del ego, del poder, incluso del propio sentimiento de la carne. La madre María Luisa sufría porque quería ser la última para alcanzar lo primero. El tema es complejísimo, pero a mí me merece un gran respeto que una persona a lo largo de su vida sufra y quiera asumir el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. No pienso, nunca lo he pensado, que sean personas sugestionables, neuróticas o paranoicas. Bien, siento interrumpir, José Antonio, pero me dice Esperanza Muñoz que tenemos un testimonio muy importante. Seguiremos hablando de este tema, José. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire usted, le quiero decir que antes he hablado ya con ustedes, que ahora al ponerse este muchacho, que lo conozco muchísimo, claro, porque yo he vivido en la misma calle que ellos. Entonces resulta que este cura, don Antonio, era padrino de mi hermano. Y, o sea, la hermana del cura, doña María, era madrina de mi hermano. Y el cura dice: yo no puedo ser el padrino de Rafael, porque Rafael no se puede apadrinar por un cura. Y entonces pusieron de padrino a San Rafael. ¿Me está usted escuchando? Sí, por supuesto, entonces, claro que en sí. En esta calle de la Lóndiga, que es ahora que antes era Franco Rodríguez, de la gente de antes, hay testimonios muy grandes de esta monja, ¿sabe? Sí. Esta monja a mí me ha acariciado, me ha tocado el pelo, me ha dicho guapa, me ha dicho muchísimas cosas. Sí. ¿Sabe? O sea, la conocíamos perfectamente. O sea, que lo que yo contaba antes, yo no sabía varias cosas porque, claro, eran cosas secretas, pero yo he estado siempre al tanto de esta monja. Y donde he podido hablar, he hablado de ella, que yo sabía, pues, que era una santa, una mártir. De acuerdo. Muchísimas gracias por su llamada. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Continuamos, todavía tenemos 6 minutos... Si usted quiere dar su testimonio o simplemente conversar con nosotros, puede marcar todavía el 30-36-61. Continuamos hablando del tema que estábamos conversando hace unos momentos con José Antonio Iniesta, yo creo que es realmente una de las cosas más importantes, como decía. Pedro Esteban, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿De qué forma podemos hacer comprensible que una persona sea feliz sufriendo por amor a Dios? Verdaderamente es muy difícil. Es muy difícil poder explicar esto. Yo creo que las palabras se nos quedan cortas. Pero en cualquier caso, en los últimos años de la madre María Luisa, por lo que yo he leído y por lo que me han contado, la comunicación con Dios era tal que, ya digo, habría un disfrute. La pregunta es, ¿pero verdaderamente sufría o disfrutaba? Llega a unirse de tal forma con Dios que el sufrimiento la transforma en alegría. Cuando más sufrimiento, más alegría. Es más, Santiago, si la madre María Luisa no hubiera tenido todo ese sufrimiento, mira lo que te digo, no hubiera tenido todo ese sufrimiento, hubiera estallado, hubiera contenido el mundo dentro de ella, todo el mundo hubiera cabido dentro de ella. Luego, de alguna forma sirve como moderador, es un moderador, el sufrimiento te hace acercarte a Dios, y luego, de alguna forma, te retiene porque estás en la tierra. Si no te mandara sufrimiento a Dios, llegaría un momento que serías como Dios, contendría la tierra y todo el mundo dentro de ti. Es muy difícil con palabras expresar esto. ¿Qué esfuerzos tengo que hacer para no gritar? Gracias a la obediencia que le debo. De otra forma, correría por el mundo entero pregonando las grandezas de Jesús, pues siento desbordarse mi alma en ansias para darle a conocer. Recreándome en él, en toda su totalidad de mi alma y en mi cuerpo, y dándome potestad sobre todo lo suyo, pues mías son sus virtudes, mía su hermosura, mío su amor.